Carlos Wilson Peel, el pintor patriota que hizo retratos de Washington, Hamilton, John Paul Jones y otros héroes revolucionarios, nunca vio una pintura antes de ser un hombre adulto. Era talabartero en Annapolis, Maryland, cuando un día fue a Norfolk en busca de provisiones y vio pinturas por primera vez. Eran tan malas que estuvo seguro que podía hacerlas mejores. Al volver a casa principió a pintar, ganó dinero y decidió hacer de la pintura su carrera. Tomó lecciones de Juan Singleton Capill en Boston y de Benjamin West en Londres. Pensaba que cualquiera podría aprender a pintar y enseñó a sus hermanos, hermanas, hijos, hijas, sobrinos, sobrinas y otros familiares. Dos de sus hijos, tuvo 17, Rembrandt y Raphael, se hicieron pintores famosos igual que su hermano James.